Caliente, hijo del sol y del mar, tus ideas al matarte las echaron a volar como gaviotas errantes, conciencias anidarán. Playas de Costa Grande te recuerdan con amor cuando de niño jugabas silbando tu caracol. Después silbó la metralla y entregaste el corazón. Rezan las leyes cristianas que los hombres polvo son, no ha de convertirse en polvo un hombre de tu valor. Pólvora habrá de volverse que encienda la rebelión. Buenas conciencias, que ya descansas en paz. Los que descansan son ellos, porque no te verán más. No saben que tu semilla ha empezado a germinar. Pongo una lágrima viva y un grito de rebelión, porque toda tu grandeza no cabe en una canción. Solo podremos honrarte yendo a la revolución.